Così shake shake ka. Così qua shaka. Così shake shake ka. Così qua ka. Così shake shake ka. Gente, muy buenas noches, ¿cómo les va? Juan Carlos Preus, los saludo en esta noche tan linda, tan especial, como todas aquellas noches en las que nos disponemos a estar un rato entre amigos, pasarla lindo, escuchar muy buena música, un ratito de compañía, una hora y media de nuestra compañía, ustedes de la nuestra, nosotros las de ustedes, y entre ambos, la música, el convidado fundamental para este encuentro. Fresquita la noche de hoy, ha vuelto el fresco otra vez, así que a estar guardaditos por ahí. Y ojalá esta sea la mejor compañía que nosotros podamos darle, aunque sea en este rato, calentando un poquitito el alma, ¿no? Porque de eso se trata, la música es alimento y calorcito para el alma. Y para hoy viene bastante surtidita la cosa, con un poquito de ritmo al principio, como escuchábamos recién, y se va a ir desgranando en distintos ritmos. La verdad que me gustó lo que, bueno, obviamente todo lo que traigo sufre esa selección muy rigurosa, que si no me gusta, siempre digo esto, ¿no? Si no me gusta, no lo pongo. Qué mal que está eso, ¿no? Pero bueno, como hasta ahora nadie se ha quejado, bueno, sigamos con esto. Si me gusta a mí, y espero que ustedes también, mientras tanto nadie se queje, entiendo que a ustedes también les gusta. Lo de recién, Angélique Kidjo y Ibrahim Malouf, Queen of Sheba, publicó Mystery B el 24 de junio de este año. Una conjunción de músicos africanos y del este de Europa. Hablamos de la cantante beninesa Angélique Kidjo y el trompetista libanés Ibrahim Malouf, que por ahí ustedes podrán descubrir o encontrar en muchas biografías como de nacionalidad francesa. Lo que pasa es que el hombre, siendo nación durante los años de guerra civil, o años casi permanentes, no de guerra civil, en el Líbano, escapó de Beirut siendo un niñito con su familia, radicándose en Francia, allí donde comenzó su nueva vida y a tomar clases de música con una formación muy clásica al principio, y posteriormente ya así con esta onda muy, muy, muy clásica, componer música. Estaba leyendo su biografía, que es un prócer el hombre en Francia y en Europa toda, y agotó sus entradas en cantidad de veces en las principales salas de Francia, él como trompetista tocando música clásica. Obviamente le tocó el bichín del jazz y esta conjunción tan siempre bienvenida de músicos provenientes de lugares lejanos, de los lugares de origen del jazz, como en este caso el Líbano, como en este caso también sobre la cantante Kidjo, cantante africana, donde obviamente traen, ¿no?, consigo todo ese bagaje, esa cultura musical tan extraña, tan lejana. Extraña no, porque hoy se fusiona todo, pero sí lejana. Lejana a muchos músicos estadounidenses, por decirlo, por nombrar algunos, que, como hacen muchos, ¿no?, para nutrirse de músicas de diferentes lugares, viajan a esos lugares para empaparse, para emborracharse de esa música, tocando con los mejores exponentes locales. Ibrahim Malouf. Angélique, esta mujer es la llamada reina, la reina o la diva, la más importante diva del África, según la catalogó la prestigiosa publicación Time, quien además también la colocó entre las 100 mujeres más prestigiosas, más influyentes de los últimos años. Entre las 100 mujeres más influyentes de los últimos años. Además, bueno, 5 veces ganadora de premios Grammy, y en la última premiación obtuvo el galardón de mejor álbum global por su último disco Mother Nature, en los premios de este año 2022, entre otras cosas, ¿no? Por ahí estaba leyendo tantísimos premios y bueno, parece que esta mujer es realmente un ícono cultural que ha sobrepasado las fronteras de un país, pequeño país conflictivo también, y llevar la música y el nombre de una región del África Occidental. Ahí, viste, en la nuca de la calavera africana, ahí nació Kidjo, en Benín. Y ha logrado no solamente esta cantidad impresionante de premios, sino que se ha transformado en la vocero de la cultura de su país, logrando trascender muchísimo más allá de la frontera de su pequeño país, del África toda también, pero obviamente también de Europa y de este lado del continente, de este lado del mar, para llevar la voz de su país natal, cantando en Yoruba, su lengua natal, la totalidad de los temas de este disco, Queen of Sheba, Reina de Saba, que cuenta la historia de la Reina de Saba. Todos la conocerán, algunos más, algunos menos, habrán visto películas, pero tiene que ver con una historia que la une o la asocia con el rey Salomón, una historia que está en distintos libros sagrados como la Biblia, el Corán, el Talmud y también la literatura etíope, la Reina de Saba. La música, la totalidad de Ibrahim Malouf, las voces, las letras de Angelique Kidjo, un proyecto que nació de... se conoce desde hace muchísimo tiempo, han tocado también tantísimas veces, pero esta es la primera vez que se reúnen en un estudio de grabación para hacer este debut discográfico. Y esta cosa empezó a ser, digamos, las simientes de este proyecto. Comenzó por allá por el año 2018, cuando se tocaron juntos en un festival. Y bueno, ahí dijeron, bueno, vamos a empezar a trabajar un poquitito en esto. Resultado de eso, este último trabajo discográfico. Por acá estoy leyendo algunas de las consideraciones acerca de la imagen, la prestigiosa imagen de Angelique. La BBC la incluyó en la lista de las 50 figuras más emblemáticas del continente, y en el 2011, The Guardian, otro influyente matutino londinense, la incluyó entre las 100 mujeres más inspiradoras del mundo, al tiempo que la revista Time, la revista estadounidense, también la colocó en ese mismo ranking de las 100 mujeres más influyentes del mundo. ¿Qué más por acá? Bueno, la revista Forbes la ha clasificado como la primera mujer en su lista de las celebridades más poderosas de África. Recordemos que la Forbes es una revista que califica según la cantidad de plata que uno tenga, ¿no? Bueno, o en este caso, celebridades más poderosas, quizás no tanto en lo económico, pero sí en la magnitud de su imagen y el poder de influencia que tiene en su continente y en el resto del mundo. Premio Cristal en el año 2015, otorgado por el Foro Económico Mundial de Davos. Premio Embajador de Conciencia en 2016 por Amnesty International. Y el Premio Anual de la Sostenibilidad en el año 2018. Entre tantísimas cosas, una voz poderosa, poderosa, ¿eh? La voz de Angelique Kidjo y la trompeta de Ibrahim Malouf, Queen of Sheba, publicó Mystery Bay el 24 de junio de este año. Bien, vamos a ver cómo nos va con el bla bla hoy. Cortinas. Está sonando Cortinas, el guitarrista noruego-estadounidense, porque prácticamente los últimos larguísimos años está radicado allí en los Estados Unidos. Jacob Young, Forever Young, publicó SM el 16 de mayo del año 2014. ¿Por qué es esto? Porque este muchacho en el día de hoy cumple 52 años. Nació 14 de junio del año 1970. Mirá vos que tuve que pensar para hacer los números, ¿no? Esta fue fácil, 1970, 2022, 52. Así todo tuve que pensar. Bueno, fantástica esta publicación. Una foto realmente lindísima. Fantástica, como tantísimas veces decimos, ¿no? De las tapas, de los covers del sello SM. Lo acompañan un amigote de añazos, el saxofonista también noruego Trygve Sein, y por primera vez el trío, el Marcin Vasilevski trío completo dentro de la formación de Jerko Jan para este Forever Jan. El gran trío polaco liderado por el pianista Marcin Vasilevski. Las cortinas en el día de hoy, en la noche de hoy, todas celebrando su cumple. Vamos a ir rapidito así, bien rapidito. Seguimos en el continente africano, con la guitarrista, pianista, Tandi Ntuli, una muy jovencita pianista que acaba de publicar este álbum. Esto sí que no lo practiqué. Black Elijah and the Children of Miri, algo así. Bueno, ella cuenta un poquitito la historia, ya vamos a mencionar. Publicó en Della Music el 8 de julio de este año, hace muy poquitos días. Una banda total y absolutamente africana, desconozco absolutamente todo, aparte con unos nombres. Esto, vamos a ver cómo sale después. La propuesta de Tandi Ntuli es realmente fantástica, una fusión, también otra vez la fusión de la música africana con el jazz, el pop local, obviamente. Fantástica la propuesta de esta chica, ¿eh? Seguimos con otra de las chicas, con esta costumbre, ¿no?, de abrir con las chicas. Esta vez una guitarrista, ¿sí?, londinense, británica, Emily Jane Roberts, con The Persistence of Memory, un álbum, un EP, con cortito, como todos los EP, 4 o 5 temas, publicado por el sello propio el 8 de julio de este año también. Por aquí la acompañan una cantidad de jóvenes exponentes de la mencionada últimamente por nosotros a cada rato, ¿no? Esta muy celebrada escena y prominente escena yacera londinense, que no se cansa de lanzar al mercado en términos bien no mercado comercial, sino al mercado de la música. Cantidad de nuevos exponentes con propuestas realmente fantásticas. Lo de Emily realmente llama muchísimo la atención también. Una jovencita de apenas 20 y pico de años, ya dando que hablar. Seguimos, bueno, hasta ahí las chicas. Giuseppe Maganiño, pianista italiano, con My Inner Child, publicó Glim Records el 1 de julio de este año. Un trío italiano, una propuesta lindísima de este muchacho también. Seguimos después con Tayshaun Shuri, Mesmerism, publicó Pi Records el 8 de julio de este año. El baterista estadounidense, junto a Ron Diel en piano y Matt River en contrabajo, un trío que yo he acompañado desde hace muchísimo tiempo. Pero aquí lo escuchamos en una propuesta realmente diferente a Tayshaun, con un recorrido por el Songbook, por el American Songbook. Clásicos del cancionero norteamericano, ya decimos, una propuesta diferente, muy muy lindo, muy tranquilo, me gustó mucho Tayshaun Shuri. El chico de tapa, Samora Pender Hughes, con Griff Street Music, publicó este álbum fantástico el 15 de abril de este año. Este chico, hermano de la celebradísima flautista Elena Pender Hughes, sorprende con este álbum conceptual, Grief. Bueno, ya lo van a escuchar, ¿no? Él además es cineasta, artista multimedia, escribe música para teatros, para teatro. Toda esa conjunción, ese estilo así ese recorrido, esa narrativa cinematográfica y teatral en este álbum fantástico, pero realmente sorprendente, Samora Pender Hughes. ¿Con quién seguimos? Ya levantamos un poquitito el ritmo por aquí, con el pianista, el baterista alemán, Dan Schnell, con Shine Through, publicó Outside Music el 13 de mayo de este año. Una banda también con algunos integrantes norteamericanos, conocidos ellos. Y vamos cerrando con el baterista australiano, un jovencito, muy jovencito, Alexander Flood, con The Space Between, publicó Rapid Up Records el 28 de enero de este año. Una propuesta realmente fantástica, muy, muy modernosa, la de Alexander Flood. Y cerramos con un sencillo, el tercer sencillo, que publicó Danny McCaslin para el sello Edition Records. Esto fue el 24 de junio de este año, hace muy poquitos días. Last Town, anteriormente otros dos, anunciando su álbum, que no se ha dado a conocer el nombre, pero sí la fecha de publicación para principios del año que viene. Danny McCaslin, también una propuesta muy, muy moderna, muy de fusión, para cerrar el día de hoy. Bien, entonces ya con Tandy Intuli, Black Elijah and the Children of Mary, publicó en De La Music 8 de junio de este año. Estás en tu radio. Estás con amigos. Estás en Alrededor de Medianoche. Bien, esta fue Standing in Tully, Black Elijah, de And the Children of Mary. Publicó De La Music el 8 de julio de este año. ¡Wow! La banda. No, lo dejamos ahí. Batería, guitarra, trompeta, saxo alto y flauta, guitarra baja, percusión. Sean Cooper, hasta ahí me animo, guitarra baja. A ver cómo me va con este. Davo Zulu, trompeta. Keenan Arends, guitarra. Sfelelo Masibuko, batería. Sfelelo Masibuko, ahí suena mejor. Bueno, uy, el percusionista lo dejamos. Bueno, ella dice, lo publicó por Twitter, anunciando el lanzamiento de este álbum. Es un gran placer para mí anunciar que este precioso bebé está maduro y listo para sus oídos y corazones de parte mía. Han sido 3 meses salvajes para mí y doy gracias por el regalo de poder nutrirla en su pleno ser. Así anunciaba por Twitter este lanzamiento fantástico. Ustedes habrán escuchado por ahí. Bueno, hay una cantidad de reviews y de altísima consideración por parte de la prensa especializada. Esta chica sudafricana, que en la actualidad reside en los Estados Unidos. ¿Qué es lo que dice ella? Una larga explicación, ¿no?, con respecto al por qué ese largo y tan misterioso nombre que le ha dado su álbum, tercer álbum, en su cortísima carrera como líder de banda. En el 2020 llevaba 2 años con el lanzamiento del último álbum y estaba superando el lugar en el que estaba cuando hice Exiled, su segundo álbum. Mantuvo ese espacio para las conversaciones difíciles y los sentimientos difíciles, pero no me quería quedar atrapada solamente en eso. Me propuse devolver la alegría a mi vida y a mi perspectiva. Este álbum es una continuación y una respuesta a Exiled y comparte pequeñas anclas y destellos de ciertas cosas que sentí que eran responsables de sacarme de esa neblina. Me gusta pensar que la vida es cíclica, pero también creo que lo que nos mueve es mirar hacia atrás. Recordar es recomponer tu yo. Creo que mucha gente se ha dado cuenta de que eso sobre la vida que habíamos aceptado como normal antes del encierro. Hay un ajuste de cuentas por el que pasas cuando miras hacia atrás. Black Elijah es un personaje que creé en forma lúdica hace algunos años en una conversación con un amigo mío. Explica la pianista. Estábamos hablando del grupo sudafricano The Soul Brothers. El organista se llama Black Moses. Y yo dije, un día voy a empezar a tocar sintetizadores y me llamaré Black Elijah. Para ese proyecto utilicé la idea, esta de Black Elijah como personaje. Si piensas en tu yo superior, en tu mejor yo o simplemente en tu energía guardiana, entra en tu conciencia como algo que destroza las cosas de tu vida con el propósito de construir una realidad mejor. Encontré la forma Mirué en un libro que hablaba de los orígenes africanos de diferentes tradiciones espirituales en el mundo y comparaba ciertos nombres con nombres del cristianismo. Entonces, conocen a la Madre María y a las diferentes manifestaciones de ese nombre en las distintas culturas africanas. María mencionó a Sudán y conocí la zona, Mirué, que es una antigua ciudad de Kush, y el nombre se me quedó grabado. En el contexto de este álbum, Mirué es un lugar ficticio donde imagino que viven personas que han superado sus dificultades haciendo el trabajo interior personal y conociéndose a sí mismas. Bueno, fíjate el viajecito. El viajecito espiritual, el viajecito estimulante, ¿no?, para la creación de esta música fantástica. Hemos escuchado apenas un tema, pero les puedo asegurar que es realmente sorprendente. Lo de Standing in Tully, Black Elijah and the Children of Mary, publicado por el sello De La Music el 8 de julio de este año. Ahí se fue. Mientras estamos escuchando las cortinas a cargo de Jacob Young, que en el día de hoy cumple 52 pirulos, de su álbum publicado por el sello SM el 16 de mayo del año 2014, Forever Young, junto a Trip Zane, un paisano, saxofonista, tenor y soprano, y junto a también el celebradísimo trío polaco Marcin Wasilewski Trio, liderado por el pianista Marcin Wasilewski, completado por Slobodan Milkurkiewicz en contrabajo y Mikhail Mickiewicz en la batería. ¿Cómo era que se llamaba este muchacho? Bueno, ya me voy a acordar. Quería decir algo y me atacó el coagulito. Bueno, vamos a seguir. Mejor que me olvide así, no hablamos tanto. Emily Jane Roberts, The Persistence of Memory, publicado por el sello propio el 8 de julio de este año. Henri Cartier-Bresso. Fotografiar es poner en una misma línea el cerebro, el ojo y el corazón. Es una manera de gritar, de liberarse. Es una manera de vivir. alrededor de medianoche, en la misma línea de tu corazón, de vivir y de sentir la música. Esta fue Emily Jean Roberts, Persistencia, la persistencia de la memoria, publicado por el sello propio el 8 de julio de este año. Ustedes habrán escuchado la voz, fantástica voz, además de los arreglos también, corales, de la cantante Alice McCarthy. La flauta de Georgie Proctor, Harry Tolson en saxo tenor, la guitarra obviamente a cargo de Emily, teclados Sultan Stevenson, contrabajo Rory Hudson, batería Dave Adset y sintetizadores Tim Davis. Todos jovencitos músicos de la muy, muy prolífica escena londinense. Que, bueno, viste esas cosas que siempre repetimos, ¿no? Porque uno no deja de sorprenderse de la cantidad enorme de jóvenes músicos que aflora con una propuesta realmente fantástica. Porque, bueno, no basta con ser joven y tocar muy bien. Viste que, claro, qué lindo toca el nene. Bárbaro, sino que además de eso, tener una propuesta realmente superadora en un ambiente que se me ocurre muy competitivo, tal como lo que sucede en la escena neoyorquina, ¿no? Bueno, se retroalimentan los chicos unos a otros, se juntan, tocan todos juntos y van creciendo. Esta chica, que muy recientemente semifinalista del BBC Young Jazz Musician en el año 2020, pero además ha participado también y ha sido alumna de prestigiosos establecimientos educativos, como por ejemplo la Sheet Hamel School of Music, donde allí estudió jazz y guitarra clásica. También fue miembro por un tiempo también de la Big Band de la institución y de la White Hand Youth Jazz Orchestra. Decíamos que pasó también a formar parte de la mundialmente conocida Guildhall School of Music and Drama de la ciudad de Londres. Allí se graduó en el año 2020 y en este momento está completando el programa ahí local para artistas consagrados. Y recientemente, como decíamos, semifinalista del BBC Young Jazz Musician en el año 2020. La persistencia de la memoria, dice ella, está inspirada durante el encierro y hace referencia al famoso cuadro de Dalí, un paisaje desolado y extraño, donde el tiempo carece de sentido y tu imaginación puede proporcionar una vía de escape. Viste qué recurrente esto, ¿no? Porque, claro, uno hablas con tu vecino, con gente conocida, con tu familia. Las distintas niveles de locura, ¿no? Que nos ha atacado durante la pandemia. A unos le ha tocado, le ha pegado de una forma más suavezonga, a otros fuertísima y durísima. Otros pasaron así como inadvertidos. Pero es una constante que entre los músicos, obviamente en cada uno de los suyos, La incapacidad, ¿no?, o la imposibilidad de juntarse a tocar, me imagino, ¿no?, con las ganas de chicos jóvenes de estar todo el tiempo probando y haciendo cosas, y sácate de golpe al encierro. Y ahí es donde, lejos de sumirse en la desolación y en esta cosa de la depresión, surgen las ideas, ¿no? Se te empiezan a amontonar las ideas y a escribir, y cuando sea el momento oportuno, chicos, nos juntamos a tocar, y ahí empiezan a surgir las cosas, ¿no? Ahí empiezan a surgir, a tomar cuerpo las ideas surgidas del encierro, surgidas de la depresión por algunos momentos, surgidas de la prohibición. Viste que todo lo prohibido hace que la imaginación se revive un poquito. Bueno, Emily Jane Roberts, La persistencia de la memoria, publicó el sello propio el 8 de julio de este año. Mientras estamos escuchando cortinas, al guitarrista noruego-estadounidense Jacob Young, con Forever Young, un álbum publicado por SM el 16 de mayo del año 2014. Bueno, lindísimo, ¿eh? Por ahí vamos a leer algunas cositas más, pero no me quiero... ¡Upa! 40, todavía me queda... ¡Oh, che! Me queda un montonazo. Bueno, vamos a ir ya con esto. Giuseppe Magagnino, My Inner Child, publicó Glim Records, 1 de julio de este año. Thank you. Estás en tu radio. Estás con amigos. Estás en Alrededor de Medianoche. Bien, este fue el Mac Trio, My Inner Child. Publicó Glim Records el 1 de julio de este año, liderado por el pianista italiano Giuseppe Maganiño. Y dos paisanos, Luca Alemano en contrabajo y Carl Enric Ausbach. Este no es italiano. Dije dos paisanos, este no es italiano. Carl Enric Ausbach en batería. Mi niño interior. Vos sabés qué particular la historia de este muchacho, porque es un consagrado músico de sesión, un sideman muy solicitado, que tiene experiencia y recorrido dentro de la música clásica. Ha hecho giras con prestigiosos músicos de música clásica, también músicos de jazz también. Celebrado dentro del ambiente también, pero un hombre que muy, se me ocurre, así como muy exigente consigo mismo, se había dispuesto él mismo no liderar ninguna formación, o por lo menos liderar sí, porque algunas cositas siempre se hace como proyectos independientes, ¿no? Al recorrido que uno hace junto a otros músicos. Pero esta cosa de grabar un propio álbum, liderar una banda para grabar un álbum, como debut discográfico, se tomó su tiempo, porque él decía que esta cosa la tenía que trabajar muy bien y no quería hacer macanas y quería como si le faltara experiencia, ¿no? Pero él lo pensaba de esa manera. Y esta es otra historia que surgió también, ¿no? Como una posibilidad más de replanteárselo, de masticarlo, de saborearlo un poquitito más y de buscarle todos los pros y los contras durante el encierro. Y durante ese encierro, otra historia, ¿no? Fíjate cuántas historias particulares que provienen de los años, de los meses de encierro, de los meses de oscuridad para muchos, y de los meses de iluminación, porque obviamente esta cosa de estar ahí todo el tiempo pensando qué pasa y qué hago, surgen las ideas, y él intentó conectarse con su niño interior, ¿no? Con su mundo interior, ese niño que llevamos todos dentro. Y que cuando pasan estas cosas, que cuando uno crece, ¿no? A mí, como maestro, a mí me ha pasado, y lo veo entre muchos colegas, donde esta cuestión de la adultez, de ser persona mayor, de no comportarse como un niño, nos deja desconectados de la realidad de los niños, ¿no? Y cómo esta actitud no solamente nos desconectan, sino no nos permiten comunicarnos a nivel de la curiosidad, el impulso, el entusiasmo y el desparpajo que tienen los chiquitos al descubrir el mundo, ¿no? Se ensucia esa experiencia y dejamos de ser niños para pensar en modo adulto, perdiendo toda capacidad de asombro y de creatividad que tienen los chicos, ¿no? Así que él buscó conectarse otra vez con su niño interior, y tal es así que surge música muy, muy, así, muy lúdica, muy alegre, al tiempo que él también busca no dejar de conectarse o no perder el contacto con grandes maestros del piano de jazz de los últimos 60, 70 años, ¿no? Con los cuales él ha crecido musicalmente. Así que una experiencia y una historia realmente lindísima de este muchacho que ha logrado conectarse con su mundo interior, muy bien para él y muy bien para nosotros también. Una experiencia que debe replicarse, ¿no? Y aprender cada uno de nosotros, seamos músicos o no, esta cosa de intentar volver a ser niños, ¿no? Bueno, Giuseppe Maganiño, Max Trio, My Inner Child, publicó Glim Records el 1 de julio de este año. Sigamos, mucho bla bla, compañero. Tyson Shuri, Mesmerism, publicó Pie Records 8 de julio de este año. Thank you. música de verdad, para gente de verdad, alrededor de medianoche. Bien, este muchacho, Tyson Jury, fue en el año 2017 ganador de la beca MacArthur, una prestigiosa beca, muy, muy ambiciosa, ambiciada, beca que otorga una cantidad impresionante también de plata. Además de profesor de música de la Universidad de Pensilvania, y fíjate con la cantidad de gente que ha colaborado, con Vijay Iyer, Chris Davis, Rocco Mitchell, Mira Melford, Marilyn Kripal, entre tantísimas otras luminarias del género. Fíjate como cuando recién decíamos que lo diferente que suena en este proyecto, teniendo en cuenta la cantidad de gente con la cual recién mencioné, con la cual él ha trabajado, de una onda realmente bien diferente, ¿no es cierto? Mi intención era grabar este proyecto con solo una o dos horas de ensayo y con un grupo de música que nunca habían actuado juntos en el escenario. Para ello, Mesmeriz se aleja de las grabaciones que produje y que contenía música para trío de piano rigurosamente ensayada y anotada. Durante mucho tiempo sentí un intenso deseo de grabar algunas de mis canciones favoritas del Great American Songbook, así como las de compositores cuya obra considero que también deberían existir dentro de este canon. La grabación de Mesmerism con estos dos maravillosos e inspiradores músicos se convirtió inevitablemente en la mejor ocasión para documentar mi conexión de toda la vida con el continuo Stylized Ahead, es decir, con esta línea continuadora, ¿no?, tan propia de esta música. Le dedica algunas palabritas a sus colegas. El pianista Aaron Diehl, un hombre que ha participado de grabaciones de la ganadora del premio Grammy, Cecil Malone Savant, la cantante, y además también un celebradísimo líder de banda, Aaron Diehl. Dice: Aaron y yo conectamos por primera vez hace muchos años y desde el principio se sintió como una conexión fraternal. Llevaba varios años queriendo hacer una grabación con Aaron. Después de conocerlo y escuchar sus brillantes interpretaciones de todo tipo de música de diferentes épocas, el nivel de escucha e interacción de Aaron en este entorno es inconfundiblemente individualista, muy sofisticado y lleno de intención, alma y profundidad. Su forma de tocar nunca deja de sorprenderme y asombrarme. Con respecto a Priver, el contrabajista que ha participado en proyectos junto a Gonzalo Rubalcaba, y que además junto a Tayshon también ha participado en proyectos dirigidos por Steve Lehman, Ambrose Akinmusire, Les Land y Steve Coleman, entre tantos otros. Dice de él: además de su habilidad con el bajo en muchos estilos musicales, me sorprende constantemente la capacidad de Matt para tocar el swing y el groove con fuerza, para tocar de forma contrapuntística y para estar siempre plenamente presente en la música. Por ejemplo, a veces tiendo a tocar frases que se consideran extremadamente aventureras, sobre la forma de las canciones, y Matt siempre está ahí conmigo. Es un músico que aporta un sentido de la aventura bien pensado, junto con unos oídos increíblemente abiertos y un sólido enfoque del ritmo. Palabras muy elogiosas de este gran trabajo de Tayshon Jury. Mesmeriz publicó Pi Recordings el 8 de julio de este año. Fantástico, muy muy lindo. Otro de los recomendados. Bueno, sigamos. Nos quedan uno, dos, tres, pero son cortitos, ¿eh? Vamos a ir con el chico de tapa, Zamora Pender Hughes. Griff publicó Street Music 15 de abril de este año. You told me the war is over. While everything's for sale, it's all in a good performance. Yes, you pretend to care. Hide the weapons. It's all for the crowd. You wanna believe so badly. Then everything was safe. Don't nobody lose a fortune. It works for you. It's awfully loud in here. Cause Jesse still owes his rent now. And Bree is working for 500 cents. And she is still calling collect now. Can't believe in what you say when I see this. Can't believe in all the words of the preachers. When your whole existence is illegal, while we wash up all the blood of the people. Of the people. Wash up all the blood. Wash up all the blood. While we try to build a room for our freedom. For our freedom. We build what they destroy. We wash up all the blood. And I can't hear it all. Thank you. dijo Albert Einstein. Si no fuera físico, sería probablemente músico. Pienso a menudo en música. Vivo mi sueño despierto en música. Veo mi vida en términos de música. Consigo la mayoría de alegrías en la música. Alrededor de medianoche. En la misma esperanzadora búsqueda. Este fue Samora Pinder Hughes. Griff publicó Street Music el 15 de abril de este año. Bueno, una cantidad impresionante de participantes en este álbum, realmente fantástico. Vamos a nombrar algunos: Marcus Gilmore en batería, Lucas Pino, saxo tenor, Argus Quartet, un cuarteto de cuerdas que hace la introducción para este tema que escuchamos recién, Hope, donde participa su hermana, la flautista Elena Penderhughes. Muy bien, ¿qué más? ¿Algún conocido? A ver, bueno. Emmanuel Wilkins en saxo alto, de los más conocidos, ¿no? Entre tantísimos participantes de este álbum fantástico, una tapa realmente lindísima también. El rostro de un joven, dos jóvenes. Creo que él se mezcla su rostro ahí con el de alguien con algún joven negro. Porque él está muy, pero muy, muy implicado, a través de su arte, de sus letras, muy incisivas. Estaba leyendo por ahí, que es muy respetado, además también como escritor, porque el muchacho no solamente toca música, toca el piano, es compositor, vocalista, él canta en la primera parte, sino que también es un cineasta y un artista multimedia, y además muy reconocido también por sus participaciones en música de cine y de teatro, pero además también por el compromiso que él asume en sus muy incisivas letras, que hablan sobre la negritud, que hablan sobre la falta de integración de la comunidad negra en su propio país, que habla sobre la dificultad, sobre el encierro, sobre los encarcelados. Y él se compromete a través de su música y a través de su arte, que estaba leyendo por ahí, que está muy pronto a hacer una presentación multimedia con toda esta temática. Él dice en su web, muy, muy prolífica en datos y fotos, dice que como artista su objetivo es el que la gente viva de forma diferente. Esto enmarcado en negrita y en mayúsculas. Después de experimentar lo que él hace, que afecte a su forma de pensar, de actuar, de relacionarse con los demás, de considerar sus relaciones diarias con su país y su mundo. Fíjate vos, el compromiso, por lo menos la idea y la preocupación. Bueno, estaba leyendo por ahí en otros pasajes que también es conocido por utilizar su música para experimentar y examinar cuestiones sociopolíticas y luchar por el cambio. Trabaja en la traducción de los surrealistas negros, aquellos que inclinan la palabra, el sonido y la imagen hacia las causas de la revolución. Bueno, abolicionista de las prisiones y un defensor del proceso sobre el producto, su música es conocida por su emotividad, su honestidad sobre los temas difíciles y vulnerables y sus cuidadosos detalles en la palabra y el sonido. Comentábamos eso recién, ¿no? Pero además el muchacho es un... ha recibido bastantes premios, importantes premios, como ser el primer Art for Justice plus Soros Justice Fellow, y ha ganado y ha recibido el premio Chambers Music America en el año 2020 por ser un visionario de la música. También ha sido designado como ganador del premio Creative Capital, artista residente en el Joss Pub Public Theater de la ciudad de Nueva York y becario del Sundance Composer Lab. Esto tiene que ver con su participación en música de películas. Se graduó en la Juilliard School en la prestigiosa institución neoyorquina y además se está doctorando en la Universidad de Harvard en el programa Creative Practice and Critical Inquiry. Madrecita, esto sí que no lo practiqué, bajo la dirección de Vijaye. Fíjate quién es su profesor, el saxofonista de origen indio, Vijaye. Está ahí logrando su doctorado, alguien que ya lo tiene. Bueno, ya hemos hablado pila sobre Vijaye. Muy bien, fantástico, este muchacho muy muy lindo. Bueno, nos quedan algunos temitas más, vamos a seguir. Muy bien, sigamos. Bueno, Dan Schnell, Shine Through, publicó Outside Music, mayo 13 de este año. Thank you. dijo Henri Cartier-Bresson. Fotografiar es poner en una misma línea el cerebro, el ojo y el corazón. Es una manera de gritar, de liberarse. Es una manera de vivir. Alrededor de medianoche, en la misma línea de tu corazón, de vivir y de sentir la música. Dan Schnell, Shine Through, publicó Outside Music el 13 de mayo de este año. Le acompañan Josh Nelson en piano, Jeff Bacco, piano y teclados, Anthony Wilson en guitarra, David Vini, saxo alto, Alex Bonham en contrabajo. Todas las composiciones a cargo del baterista, muy solicitado dentro del área de Los Ángeles, según estoy leyendo por aquí, pero en este álbum debut, él también se propuso romper un poquitito con las cosas, digamos, así como muy obvias, ¿no?, en lo musical. Él dice, mi principal objetivo dentro del proceso de composición era crear y ofrecer música que transportara a los oyentes a un nuevo espacio musical, a un nuevo espacio mental, invitarlos a mi mundo y hacer música que resultara absorbente, de modo que el oyente perdiera el sentido del tiempo y del espacio. Si mi música puede ser un portal para aunque sea unas pocas personas, ha cumplido su cometido. Este álbum es mi primer paso real para ser dueño de todo lo que hago. Nunca quise que mi primer disco fuera de standards, versiones o material esperado de algún baterista de jazz, esto encomillado. Me comprometí a que me representara musicalmente y que no se basara en absoluto en lo que yo u otra persona pensara que el público quiere escuchar, o que de alguna manera sea solo marcar casillas. Espero que este disco sea una obra de arte, no una tarjeta de visita para mostrar lo que soy capaz. Y en otra parte, él habla de una cita que ha guiado al baterista a lo largo de todo este proceso, de la escritora Anne Morris. Dice, la ironía, en la frase de la escritora, la ironía del compromiso es que es profundamente liberador. En el trabajo, en el juego, en el amor. El acto te libera de la tiranía de tu crítico interno, del miedo al que le gusta disfrazarse y de fear como una duda racional. Comprometerse es eliminar la cabeza como barrera de tu vida. Y este texto se puede escuchar traducida en código Morse, ustedes habrán escuchado ahí si prestaron atención al tema, New Change. Se escucha este párrafo tipeado en código Morse. Muy bien. Este fue Dan Schnell, Shine Through. Muy lindo, Realmente lindo, Muy, muy lindo. La tapa media ahí. ¿La publiqué la tapa? Capaz que sí, capaz que no. Me parece que no. Ya la voy a publicar. Los dos últimos temas cortitos, bien polentones. Vamos levantando un poquitito. El baterista australiano Alexander Flood, The Space Between, publicó Rapido Records 28 de enero de este año. Este fue Alexander Flood, de Space Between, publicó Rapid Records el 28 de enero de este año. Una cantidad impresionante de músicos que intervienen en esta grabación. Destaco la participación del trompetista estadounidense Christian Scott Atandrea Diuja, entre los más conocidos, obviamente, cantidad de músicos locales. Australiano, muchacho, su segundo álbum como líder de banda, muy jovencito él, pero muy jovencito, un pibe de 20 y pico de años. Este chico toca una cantidad impresionante de elementos percusivos provenientes de diferentes zonas del mundo. Por ejemplo, norte y oeste del África, instrumentos indios, instrumentos del Oriente Medio y del sudeste asiático, para conformar esta paleta musical con esa intención, ¿no? De aunar géneros de diferentes partes del mundo, pero desafiando absolutamente los cánones naturales y habituales sobre los que se construyeron esos instrumentos, ¿no? Musicalmente hablando. Alexander Flood, muy bien. Nos vamos a ir, ya estamos sobre la hora, nos vamos a ir con un sencillo. Tantas veces he dicho yo, no paso sencillo porque viste, después viene el disco completo, pero me convencí de que eso es una buena manera, una vez que aparezca el disco completo, una buena manera de volver sobre el autor, sobre el trabajo, y hacer una repasadita, ¿no? ¿Por qué no? Esta vez el saxofonista estadounidense Donnie McCaslin publicó hace poquitos días, el 24 de junio, bajo el sello Edition Records, el tercero de los sencillos, anunciando su álbum, que todavía no tiene nombre, unas tapas bastante gráficas, muy lindas, para principios del año que viene. Last Down es el tema que vamos a escuchar hoy, con ellos, con él, y el resto de la banda nos vamos a ir. ¿Quiénes son el resto de la banda? Jason Lindell en piano, Tim Lefebvre, guitarra baja, un nombre proveniente del mundo del rock y del blues rock, y el genial baterista estadounidense, también bastante ecléctico y bastante loquito, Mark Juliana, haciendo las suyas para este Donnie McCaslin, que también suena bastante ecléctico en sus últimas producciones discográficas. Donnie McCaslin, Last Down, Edition Records, 24 de junio de este año. Con ellos nos vamos a ir. Juan Carlos Preus con la presentación de la programación del día de hoy. Ananda Merlo en controles. Ojalá la hayas pasado re lindo. Muchísimas gracias. We'll be right back.